Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Octavo episodio de Orientering Radio. La elección de ruta por Ferran Santoyo Medina, Escuela Española de Técnicos de Orientación, año 2003. El conocimiento del mapa, así como de las técnicas adecuadas para situar y visualizar los múltiples elementos del terreno, técnicas de orientación, no garantiza un perfecto proceso orientador si no contamos con las posibles rutas a escoger entre control y control. La elección de ruta. Definimos como acto táctico aquel proceso que permite obtener un óptimo rendimiento y acción deportivos a partir de las diferentes técnicas y de las condiciones del entorno. La elección de itinerario será, por tanto, el acto táctico principal de la carrera de orientación. Consiste en escoger la mejor ruta entre control y control entre todas las rutas posibles existentes. La percepción de las diferentes rutas, el análisis de las probables formas de abordar el control, la decisión sobre cuál es la mejor, escoger entre una u otra según las circunstancias y aplicar las técnicas de orientación apropiadas son aspectos que ponen realmente a prueba al orientador, que reflejan su grado real de dominio deportivo. Factores a considerar en la elección de itinerarios. La elección de itinerarios se ve influida por, primero, nivel técnico del orientador. Un dominio amplio de las diferentes técnicas de orientación permite realizar un mayor número de itinerarios entre todas las rutas posibles. El conocer únicamente las técnicas más elementales obliga al corredor a realizar solo los itinerarios más básicos y seguros. En la ejecución de un itinerario se acostumbra a combinar diferentes técnicas de manera que hay un desplazamiento óptimo y un grado de seguridad máximo en la búsqueda del control. Segundo, nivel físico del orientador. El desgaste físico de cada posible ruta condiciona su elección. Así, un corredor fuerte podrá efectuar una ruta con grandes desniveles, mientras que otro más limitado físicamente habrá de considerar los itinerarios que desgasten menos, aunque estos sean más largos. Tercero, tipo de terreno. Existen una gran variedad, cada uno con una velocidad de desplazamiento diferente. A. Terrenos rápidos, lentos y técnicos. Las rutas escogidas varían ampliamente según encontremos terrenos rápidos, lentos o técnicos. Es evidente que cada orientador se desplaza con más facilidad en unos terrenos y menos en otros. La habilidad física para correr rápido en terreno de piedras, saltar cortados, evitar ramas en bosques jóvenes o bajar pendientes incidirá en la ruta de manera que el corredor, menos habilidoso, escogerá aquellas donde se reduzca al mínimo estos tipos de superficie. Los orientadores, corredores, serán muy rápidos en terrenos sin vegetación, relieve suave, caminos y superficies sin piedras. Los orientadores escaladores pueden desplazarse con mucha agilidad en itinerarios de espacios pedregosos, quebrados y difíciles. B. Velocidad de desplazamiento. Los orientadores emplean diferentes ritmos y pasos según el terreno por donde se desplazan. El tipo de superficie condiciona totalmente el gasto energético del organismo, de manera que una ruta mal escogida en un terreno abrupto puede romper la resistencia y la velocidad. Un desplazamiento rápido en un terreno técnico puede inducir a considerables errores en la distancia y percepción de los elementos. Los elementos del terreno que condicionan el itinerario y la velocidad de desplazamiento son desniveles, vertientes de montaña, depresiones, vaguadas. Vegetación, impenetrable, sotobosque, alto, repoblaciones. Relieve, zonas rocosas, rocas, cortados, suelos pedregosos. Humanización, existencia de construcciones, caminos y pistas, líneas eléctricas, etc. Estos tres factores son los más importantes. Existen otros que forman parte de la carrera misma. Cuarto, climatología. Día cálido o con frío, lluvia persistente, influye en la consideración de las rutas, donde los elementos del terreno pueden ser más modificables por esta variable. Quinto, calidad del mapa. Según el mapa sea nuevo o tenga ya años. En este último caso, el orientador escogerá rutas que se basen en los elementos que menos pueden haber cambiado. Sexto, contexto competitivo. La elección de rutas se puede ver considerablemente influenciada por el desarrollo de la competición. Saber el tiempo que ha hecho un rival o ser pasado por un orientador que ha salido después puede inducir a escoger rutas arriesgadas que permitan recuperar tiempo. Al contrario, el saber que se están haciendo menos tiempo que los demás o el asegurar un resultado provoca escoger itinerarios más seguros. Las carreras de relevos, donde es muy importante no fallar, son ejemplos de itinerarios donde se sacrifica la velocidad por la seguridad. Séptimo, estado de ánimo. Los problemas afectivos pueden alterar notablemente la capacidad de concentración, incrementando el número de errores. En caso de no estar animado, el orientador escoge rutas más lentas y seguras. También se escoge un itinerario lento pero seguro cuando se ha cometido errores en los primeros tramos de competición o se acaba de fallar pensando alocadamente y sin sentido. Elecciones de itinerarios según categorías y circuitos. Según las categorías de los circuitos, los tramos entre controles pueden ser 1. Cortos, entre 100 y 250 metros. Las balizas están próximas entre sí, no existen casi elecciones de itinerario. 2. Medios, entre 250 y 500 metros. Hay diferentes itinerarios a escoger. Y 3. Largos, más de 500 metros. La variedad de itinerarios es muy amplia, al haber una gran distancia entre controles. Como se puede comprobar, a mayor longitud entre controles, más número de itinerarios posibles y, por tanto, más riquezas de situaciones de orientación. La dificultad técnica del circuito también condiciona los tramos. Circuitos de iniciación, tramos cortos o medios, dificultad técnica baja, casi sin elección de ruta, porque esta es única y lineal, orientación por grandes líneas. Circuitos infantiles, tramos cortos o medios, dificultad técnica baja de 1 a 3 posibles rutas, todas ellas por elementos o líneas. Al ascender en edad se va complicando en dificultad técnica. Circuitos tipo B, tramos cortos o medios alternando con algún largo, de 1 a 5 posibles rutas, de dificultad técnica media. Las rutas han de ofrecer algunas variables de terreno, físicas y técnicas, y han de dar la oportunidad de practicar diferentes técnicas. Circuitos tipo A. Tramos cortos, medios y largos, de 3 a 5 posibles rutas de dificultad media-alta, aplicación de diferentes técnicas y diferentes variables. Valoración importante de las diferentes variables en el momento de escoger la ruta. Circuitos tipo élite. Alternancia de tramos cortos, medios y largos que rompen continuamente el ritmo de carrera. Amplios cambios de dirección entre controles. 5 o más tramos largos, con múltiples elecciones de ruta, en los tramos medios de 3 a 5 posibilidades de elección. Los tramos cortos se efectúan en una o dos rutas, pero que requieran de una aplicación de técnicas de orientación fina y precisa. Dificultad técnica alta máxima. Aplicación de todo tipo de técnicas y formas de orientación. Gran importancia de todas las variables en la elección del itinerario. Esta resulta fundamental en el éxito o fracaso de la competición. Elecciones de itinerario en las carreras españolas y en las de otros países. Históricamente, ya que actualmente la cuestión está prácticamente solucionada, los orientadores españoles tenían un importante hándicap en relación a orientadores de otros países, y eran los pocos tramos largos existentes en las competiciones o bien las pocas posibilidades de elección que se ofrecían en los tramos. La estrategia quedaba así en un segundo plano, primando la cuestión física o la precisión en el ataque al control para poder arañar así unos segundos respecto a los competidores foráneos. Hoy en día aún encontramos orientadores de élite que echan de menos no tener más tramos largos o tramos con más posibilidades. Y es que en muchas competiciones del extranjero encontramos trazados donde se ofrecen numerosos tramos largos y multitud de elección de ruta. Simple cuestión de bagaje histórico, de cómo se concibe la orientación y de tener en diferentes casos abundantes terrenos casi perfectos. Noticias de orientación. Campeonato del Mundo Junior. El próximo Campeonato del Mundo Junior se celebrará en Dinamarca entre el 6 y el 12 de julio en las localidades de Aarhus, en la costa oriental de la península Jutlandia, y Silkeborg, en Jutlandia, en la zona central. Se disputarán sprint, larga, media y relevos, y el equipo español estará formado en la selección femenina por Ana Isabel Toledo del Club Orientijote, Inés Pozo del Getafe Orientación y Elena Martí del Fundio. La sección masculina estará formada por Álvaro Casado del Gocán, David Rojas Alabarda y Juan Sanz del Coma. Estarán acompañados por los técnicos Javier Ruiz de la Herrán y Ulf Meriaena. Copa de los Países Latinos. La Copa de los Países Latinos se disputa este año en Odemira, Portugal, durante el mes de junio entre el 13 y el 16. Más concreto, es el séptimo Costa Lentejana o Meeting. El equipo español estará formado por Luis Milvaques del Correcaminos, Violeta Feliciano del Colibén, David Rojas del Alabarda, Ana Rodríguez de Toledo Orientación, Roger Virgili del Cataluña Orientación y Ana Defez del BMT. Campeonato Ibérico Femenino de Mountain Bike. El Campeonato Ibérico Femenino de Mountain Bike se celebró en Souselas, una localidad portuguesa próxima a Coimbra, el pasado fin de semana. Las pruebas que se disputaron fueron Mass Start, Sprint y Media, obteniendo las chicas españolas nada menos que 5 medallas en la clasificación global. Mar Delgado del OPBZ y Ana Varela del Brigantia eran segunda y tercera respectivamente en la categoría femenino élite, una categoría que ganó la portuguesa Marisa Costa. En F40, Sonia Gómez del Fluvial era segunda, mientras que en la categoría F50, Paloma Rodríguez del Veleta se llevaba el oro y Eva María Azpara del Monte el Pardo el bronce. En categoría masculina, victoria en la clasificación general de Ángel García Brigantia, en masculino élite, y en masculino 17, primer puesto para Pablo Fernández del Fluvial, segundo Nicolás López del OPBZ y tercero Javier López del Fluvial. En masculino 20, oro para Juan Sanz del Coma y plata para Martín E. Álvarez del Gallaecia. Copa del Mundo. Comienza la Copa del Mundo con la primera ronda que se disputará en Finlandia entre el 8 y el 11 de junio. El evento será retransmitido por WebTV bajo pago, pero seguro que en YouTube habrá retransmisiones. Liga Norte. El pasado fin de semana se disputó una nueva prueba de la Liga Norte en la localidad de Portillo, Valladolid. A continuación, los resultados más destacados de los orientadores asturianos. En femenino AK, segundo puesto para Rocío Tejerina del Nordeste. En masculino 16, segundo puesto para Alexander Resonico del Nordeste. En masculino 20, segundo puesto para Lucas Rodríguez de la Brújula y cuarto Mario Suárez también de la Brújula. En masculino 55, segundo puesto para Luis Dieguez del Nordeste. Y en masculino AK, victoria para Eduardo Martínez del Nordeste. Orientación en Asturias. El pasado fin de semana se disputaba la novena carrera de orientación de Ibias, organizado por el Colegio Aurelio Menéndez. Tenía 3 recorridos, corto, medio y largo. Los resultados fueron, en el recorrido corto, primera posición para Lía Burón Magdaleno, segundo Adrián Fernández y José Ramón Fernández y tercero Alex Fernández y María Covadonga Fernández. En el recorrido medio, victoria para Tania Rivera y Beatriz García, segundo, Óscar Rodríguez y tercero, Nel Burón Magdaleno. Y en la categoría distancia larga, primera posición para Francisco José García del Club Castropol, segundo, Juan Carlos Rodríguez Amor del Club también Castropol y tercero, Guayén Bordas Fernández. Calendario deportivo. Este próximo domingo 9 de junio se disputa una nueva prueba de Liga Asturiana en el FITU, que además coincide con la final de los Juegos Escolares, todo organizado por el Club La Brújula. El fin de semana del 15 y 16 de junio hay Liga Norte de Raids con el Raid Oñati, que consta de 2 días de carrera. También el sábado 15 hay Liga Gallega en Nega Donón, organizado por Universidad de Vigo. El 22 de junio hay Liga Gallega de Mountain Bike en Begonte, organizado por el Fluvial, y también en Cantabria, el Galitius organiza Carrera Liga Norte el domingo 23, teniendo de sábado una carrera no oficial. Y por último, el sábado 29 hay Orientación en Asturias, Desafío Astur, el segundo Trofeo San Pedro Sebares de Orientación. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.